3 de mayo. Este año el día se presenta muy hermoso. Por completo azul el cielo, sin una sola nube, con temperaturas altas y toda la ciudad de Granada a rebosar de turistas. Venidos de todas partes de España y del extranjero. Las cruces ya están todas montadas en escaparates, patios y plazas. Todas con muchas flores, objetos antiguos como cántaros de barro, braseros de cobre, sillas de aneas, trébedes, cestas y expertos. También las típicas tijeras clavadas en el pero apóstrofe y los limones y naranjas. Ni siquiera faltan por las calles de Granada los coches de caballos, las chiquillas y mujeres vestidas con trajes de faralaes con claveles y rosas en el pelo. También por el paseo de los tristes, al caer las tardes, se concentran los jóvenes con cervezas, guitarras, perros en el río y caballos que van y vienen dejando sus excrementos por donde pasan. Sentado en el tercer banco de la explanada por delante del rey chico, en silencio y solo, toma el fresco, mira para la Alhambra y se distrae con el canto de un mirlo a sus espaldas y también con el rumor de las aguas del río. Me acerco a él, lo saludo y le pregunto, en un día como el de hoy, con tan buen tiempo, más de 70 cruces en muchos sitios de Granada y tantas personas de un lado para otro, ¿qué hace aquí tan solo? Me mira y después de saludar me dice, es que precisamente de todo eso que me dices, estoy huyendo. ¿Por qué? Es largo de contar, pero puedo referirte algo como para recordarla un poco y desahogar lo que siento, pues te escucho. Y sin más rodeo me dice, el ambiente que hoy, ahora mismo se ve por toda Granada y las personas que se mueven en este ambiente, le da por completo las espaldas a la escena de aquel día y a su encuentro. ¿Qué día fue aquel y qué fue de él? Ahí mismo, subiendo para la fuente del Avellano, estaba la roca donde se refugiaba. Llovía con fuerza, hacía viento y era frío. Cruzó este puente del Aljibillo, avanzó un poco por la senda sin dejar de mirar para la Alhambra y buscó dónde refugiarse. No lejos vio la casa con la puerta abierta. Se dijo, aunque no es mía ni me permitan que entre si me ven, voy a ver si puedo refugiarme aunque sea sobre sus paredes para que la lluvia no me empape más. Y en cuanto se aproximó un poco los vio. Sabía que eran los dueños de la casa y muy amigos y por eso se detuvo. Intentó ocultarse entre la escasa vegetación y se pegó a la roca para defenderse de la lluvia. Lo consiguió a medias, pero ahí se quedó, mirando para la Alhambra y esperando. Nadie sabía bien qué. Al llegar a este punto interrumpió su relato y entonces sentí la necesidad de preguntarle, ¿y quién era y por qué lo recuerdas precisamente esta tarde? Solo te digo que era joven, como tú y yo, y que estaba inmerso en un gran mundo de sueños. Lo recuerdo esta tarde porque precisamente el ambiente de fiesta que hay en Granada, me remite a ello. Y eso, sé que nadie, ni siquiera una persona de tantas como por este barrio y calles se mueven, piensan en él. Y no es que me duelo, sino que aquel joven en el centro de aquella tarde de lluvia y parapetado en la roca, ha trascendido al tiempo y sigue palpitando por todos estos lugares. Y sin embargo, ni una sola persona cae ahora mismo en la cuenta de esto, siendo más grande que todos los que por aquí hay y mucho más valiosa aquella escena de la lluvia.